Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Ideas que germinan en acciones. Con Citlali Aguilera. Bienvenidas y bienvenidos. Te voy a invitar en este momento a que si estás en un espacio seguro, en casa, o si tienes un momentito en el espacio desde donde estés escuchando esto, te voy a invitar a cerrar tus ojos. Y si vas manejando, te invito simplemente a escuchar, a tener consciente esto que te voy a platicar. Y te voy a invitar a abrir tu percepción hacia el lugar donde estás sentada, sentado. Y desde ahí sentir la profundidad de la tierra. Siente cómo tu cuerpo en este momento va descansando, se va relajando, se va entregando hacia la profundidad de la tierra. Ahí la tierra nos recibe. Y también por arriba de ti, arriba de tu coronilla, en tu cabeza, puedes percibir el espacio que hay y que se conecta hacia el cielo, hacia lo profundo del cielo. Ese espacio profundo que conecta tu cabeza con el cielo. Y entre el cielo y la tierra estás tú. Te invito a extenderte a ti mismo, a ti misma, una sonrisa, simplemente porque sí. Y siente cómo sientes mientras extiendes tus labios en una sonrisa. Nuestro cuerpo como un canal entre el cielo y la tierra. Y te invito a que esa sonrisa pueda también ser una sonrisa hacia adentro de tu cuerpo, hacia tu corazón. Hacia tus intestinos, ¿cómo están hoy tus intestinos? Hacia tu cerebro craneal. Y ahora esa sonrisa también la extendemos hacia el mundo afuera de nuestra piel, los árboles, las personas cerca, animalitos, incluso el ruido, el tráfico, el movimiento afuera de ti. Y trayendo tu atención de vuelta a tus labios en esa sonrisa, te invito a inhalar profundo. Y mientras exhalas, vamos abriendo los ojos poco a poco, recibiendo la luz, los colores, las formas. Y estamos aquí. Acabamos de ser encauzados hacia nuestro interior. Para poder estar en este exterior, por Nancy López Luna Cano. Ella, quien es educadora somática por la Escuela Body Mind Movement, es bailarina, creadora y ante todo es amante de la vida, mamá de Luana y es una de esos seres humanos imperdibles de los que uno tiene que estar cerquita para que se le pegue un poco de la sabiduría con la que ha nacido. Nancy, bienvenida a estos micrófonos de La Ensalada. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Aquí con una sonrisa, aunque no les pueda ver, pero contenta de estar en este espacio. Muchas gracias. Gracias a ti por esto que nos acabas de regalar para el disfrute y gozo de cada uno de nosotros y de los oídos que ahora te están escuchando, para que vaya... haciendo diferente este momento, ¿no? Que estamos en conexión a esta cercanía distante, por así decirlo. ¿Cómo y dónde te encuentras, Nancy? Cuéntanos. Físicamente estoy ahorita en casa y en la ciudad de Jalapa, bueno, cerca de la ciudad de Jalapa, en La Pitaya. Me encuentro bien, me encuentro abierta, me encuentro curiosa de qué va a suceder en esta plática, qué vamos a compartir y eso, atenta a escuchar hacia dónde es necesario traer la palabra, traer el cuerpo, traer las experiencias, las preguntas. Pues muchas gracias, porque en esta ocasión vamos a hacer un viaje como lo has ya encauzado tú, del cuerpo humano al cuerpo del planeta. Y pues ahora que nuestra madre Tierra, este maravilloso planeta que está en tercera posición al Sol y que a su vez el sistema solar está en un brazo de la Vía Láctea y que a su vez nuestra galaxia pues está girando y se está moviendo en el universo, pues también dentro de nosotros ocurren cosas importantes. Y este planeta tan maravilloso, pues es hasta ahorita el que nos da la inteligencia y la ciencia para saber que somos privilegiados, porque es el, hasta ahorita que sabemos, el único planeta que tiene vida. Y entonces creo que es un gozo y también una gran responsabilidad que estemos con vida y conviviendo con otros seres vivos. Sabemos que también hay situaciones complejas, dolorosas para nuestro planeta Tierra. Hay un sinfín de crisis, ¿no? Podemos hablar de policrisis, de situaciones ambientales, económicas, sociales, de pérdida de biodiversidad, por lo tanto pérdida de vida. Y sin embargo, quizá podamos ser parte de esta solución para resolver y estar nuevamente en esta sanación que tanto requerimos, ¿no? Y en ese sentido, pues para cuidar de lo exterior, para cuidar de la geografía corporal de nuestro planeta Tierra, quizá tengamos que reconocer cómo cuidar nuestra primera casa, que es nuestro cuerpo. Entonces, Nancy, es un gusto que estés con nosotros. Y que nos cuentes un poco sobre lo que tú haces y sobre todo que estemos en esta reflexión de qué magia, qué misterios, qué oportunidades tenemos en nuestro cuerpo. Sí, exacto, como lo decías, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay confusión interna, ¿no? Como en este caos, en el que de pronto a veces ni nos damos cuenta que estamos habitándonos, ¿no? En ese, uh-huh. en una separación profunda interna, y por supuesto que comienza en el cuerpo físico, ¿no? En el cuerpo materia. Podríamos hablar también como de otros cuerpos sutiles que también nos conforman como un ser, pero hablando de la materia, es ahí también mi pasión de ir hacia la fisiología, hacia la anatomía del cuerpo, para ir encontrando no solamente mapas, ¿no? De mapas, digamos, de cómo estamos constituidos, cómo la vida corre por nosotros, sino también ir escuchando la sabiduría innata que tenemos, tanto la propia como atestiguarla de otras personas, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde he descubierto que el cuerpo o esta sabiduría milenaria de, pues sí, cientos de miles de años de evolución que habita en nuestras células, que habita en nuestros tejidos, que nos permite hoy estar en este cuerpo humano, pues nos habla y nos habla de qué es lo que está sucediendo adentro, ¿no? Uh-huh. Y cuando vamos empezando a escuchar qué está sucediendo adentro, ¿no? Quizá mis órganos están apretados, la memoria también de mis ancestros que aparece en mis células, que aparece en mi tejido, que aparece en mi sistema nervioso, de pronto me impide entrar en una relación saludable conmigo misma y por lo tanto saludable hacia mi entorno, ¿no? Y cuando vamos hacia ese lugar a escuchar ahí, como que algo se empieza a destejer, ¿no? A desenmarañar más bien, uh-huh. para encontrar más espacio, para encontrar nuevos lugares desde donde la vida pide vivir, ¿no? Uh-huh. O sea, la vida siempre va a estar buscando la mejor organización para seguir viviendo y seguir existiendo y seguir evolucionando, ¿no? Sí, entonces, claro. El ir adentro, de pronto comienza a ser una gran revelación de cómo es que estoy yo en contacto y en presencia con mi entorno externo. O también desde el entorno externo puedo darme cuenta de, como dices, toda esta crisis, tanto ambiental, política, social, que todo está tejido, pues finalmente también es una expresión de nuestros mundos internos, ¿no? Uh-huh. Me hiciste también pensar en ayer estaba leyendo a Krishnamurti, uh-huh. y justo él hablaba de cómo la confusión, dice, cuando vivimos en una confusión interna, lo único que vamos a poder percibir afuera es una confusión externa, porque la estamos creando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Algo que está confuso adentro no puede estar nítido afuera. Entonces, el ir hacia adentro, el traer la calma y la presencia al momento en donde estoy, al momento que estoy habitando y viviendo en este preciso instante, sea como sea que sea, uh-huh. comienza a revelarme un poco más dónde puede estar mi confusión y a darle permiso a la misma vida a ayudarme a ir desenmarañándome, a ir, ¿no?, encontrando esta confianza de estar en contacto con la vida, con la tierra y con su organización, su movimiento y también su caos, ¿no? Su uh-huh. caos regenerador, que es distinto de pronto a un caos creado en nuestra mente, ¿no? Que todo lo va como confundiendo más. Uh-huh. Sí. Entonces. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, en esta bonita, e incluso no sé si tengamos que seguirle diciendo analogía y metáfora y comparación entre nuestro cuerpo y el cuerpo planetario, sino que quizá, pues al final del día sí es un fractal, ¿no? De lo mismo. Uh-huh. Pero pienso uh-huh. Que cuando, o sea, si dividimos todo lo complejo que es un cuerpo humano, donde, uh-huh. por ejemplo, pensemos cómo es que nos alimentamos, cómo es que dormimos, ¿Qué bienestar le estamos dando a nuestra primera casa? ¿Qué tanto lo estamos escuchando? ¿O si estamos violentando a partir de malpasarnos a la hora de comer o no dormir bien? Ajá. ¿O tener una postura que sabemos que va a lastimar a nuestro cuerpo a la larga o en corto plazo? ¿O qué es lo que nos decimos internamente, mentalmente? O sea, ¿qué nos estamos repitiendo a nosotros? Y si alguien nos lo dijera, ¿permitiríamos que nos dijera lo que internamente nosotros nos comentamos para internamente? Y por otro lado también, ¿qué emociones permito que no solo me atraviesen, sino que les permito quedarse todo el día, incluso meses e incluso años, ¿no? Exacto. Porque también vemos que a nivel ahora planetario, así como los pensamientos de cada uno de nosotros, pues existen paradigmas y conceptos y enfoques y fundamentos en los que se coloca nuestra realidad y nuestros sistemas socioeconómicos. O qué nos alimenta como sociedad emocionalmente, la misantropía, este odio por el otro ser humano, o la paz, la comprensión, y qué nos estamos dando como alimento, ¿no? O sea, si somos el mismo cuerpo, pensar que hay personas de este gran cuerpo colectivo de humanos que hoy no tienen nada que comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí es interesante ver de qué manera pues comenzar con nosotros para de esa forma irradiar y provocar al otro hacia lo positivo, ¿no? Y lo propositivo. Exacto, sí, es para mí ha sido un viaje, un gran camino, pues sí, justo de descubrir y de desestructurar mucho de lo que incluso yo creía que era, ¿no? El cuerpo a eso me ha invitado, el cuerpo físico, el cuerpo materia, mis órganos, mi sangre, los huesos, ¿no? O sea, estoy hablando de este cuerpo concreto que somos. Sí. Cada parte de nosotros, cada célula y cada tejido contiene información, ¿no? Y es posible escuchar esa información. Y hay momentos en que el cuerpo nos habla y nos dice qué le duele, o como dices, de qué manera me estoy tratando, de qué manera lo estoy tratando, uh-huh. Qué separación existe, ¿no? Entre lo que yo pienso de mí y lo que está recibiendo, lo que yo creo que pienso de mí, uh-huh. y lo que yo estoy recibiendo realmente, ¿no? Es como, ¿qué tan verdadera soy conmigo misma a un nivel pues tan profundo que se expresa en mi cuerpo? Entonces, el cuerpo nos da, yo digo que es como un medio y también el vehículo mismo para viajar hacia ese descubrir, hacia ese diálogo interno en cómo me estoy tratando, cómo está todo también emergiendo de mí, qué emerge de mí, ¿no? Y a veces nos asustamos de lo que emerge de nosotros mismos, pero visto desde una perspectiva, desde la fisiología, anatomía y escucha del cuerpo, hay emociones, como tú bien decías, que se van revelando, pero que si vamos despertando esta escucha y una escucha del no juicio, le vamos dando un lugar, le vamos dando un espacio a que eso se exprese. Y naturalmente el cuerpo ayuda, el cuerpo físico ayuda a reorganizar, ayuda a regresar a un bienestar que es la base de su existencia, ¿no? A un querer vivir. Eso. Uh-huh. Ajá. Sí, o sea, porque si bien estamos vivos, eso no quiere decir que estemos llevando a su máximo potencial nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto nuestro cuerpo. O sea, ¿cómo podemos quitarnos como este lado autómata y dejar de cosificar, de solo usar nuestro cuerpo porque pues hay que dormir, comer, moverse? Baña. Exacto, ¿no? Así como hacer todo eso, pero sin este lado autómata. ¿Cómo podemos quitarnos la amnesia que muchas veces nos dejan las pantallas o los estilos de vida o las malas costumbres que hemos tenido durante años de no escucharnos, y creo que escuchar al cuerpo es no moverlo de cierta forma o moverlo, pero automáticamente. ¿Cómo podemos vivir lo que está vivo en nosotros? Exacto. Sí, pues para mí ha sido una práctica, siento que es una práctica, ¿no? Una práctica y un abrirnos a decir, bueno, si tengo que empezar en mí, ¿no? Tanto esta frase de el cambio empieza en uno mismo, el cambio primero es adentro y luego es afuera. Y, ¿no? O sea, como todas estas similitudes, ¿cómo realmente puedo ir hacia adentro de mí? Pues una de las herramientas es justo dedicar tiempo a la escucha del cuerpo. Y eso puede ser a través movimiento, a través meditación, a través tocar, ¿no? O sea, hay ciertas prácticas que ayudan, una de ellas es pues la práctica somática, que justo lleva a través de estas herramientas del toque, de la respiración, de la visualización, lleva a una experiencia interna propia, ¿no? No es que alguien va a decirte cómo moverte, qué hacer, no es desde un lugar externo, no hay exactamente un final, un fin de la forma, sino es más bien llevar a la experiencia y que la sabiduría del cuerpo despierte y pueda hablarte, ¿no? Entonces, también algo que me llama la atención es justo lo que dices, ¿no? De pronto, ¿cómo ese amor propio realmente pueda iniciar dentro de nosotras, ¿no? ¿Cómo realmente ese cambio hacia mi entorno, eso que yo deseo ver el cambio, cómo doy espacio en mi vida a, por ejemplo, eso, cerrar los ojos un minuto antes de ir a mi trabajo, a todo lo que hay que hacer, y preguntarme cómo está mi estómago el día de hoy, ¿no? O incluso, ¿dónde está mi estómago? ¿No? Claro. Sea, como que es una gran revelación, de pronto creemos que, bueno, pues sí, hay estómago, es corazón, hay pulmones, hay... Y bueno, ¿y dónde está, no? O sea, como que es todo un universo el cuerpo al interior. Y bueno, un poco esa es también la invitación de estas prácticas, la práctica somática o de la meditación, o simplemente de ir de pronto a una búsqueda en internet y decir, bueno, ¿cómo está situado mi intestino, no? ¿Por dónde está más o menos? Y entonces ahí también empezar una curiosidad de qué me habita internamente, ¿no? ¿Qué físicamente hay adentro de mí? Y cómo eso puede generar un cambio, vaya, inmenso en mi forma de concebirme, ¿no? Y otra de las cosas es también el cómo dejarnos, ¿no? Como de, como dices, de cosificar y de estar todo el tiempo al servicio del hacer, ¿no? Que eso es también mucho de nuestra sociedad, pues sí, de la industrialización y del hacer y del trabajo y de la productividad. Es que tanto realmente estoy viviendo mientras estoy haciendo. O sea, porque estamos, nos han enseñado desde la escuela a cumplir, a entregar, a hacer. Pero qué tanto a apreciar, qué tanto a descansar, contemplar. Qué tanto a contemplar, qué tanto a cuestionar, a ser curiosos, ser curiosas. Entonces también todo eso pues es naturaleza de nuestros sistemas, ¿no? Claro, todo sí. Eso nace adentro, es parte, como dices, de estar vivo, ¿no? Claro, sí, porque también, por ejemplo, me imagino de repente que en este hacer hasta está muy bien visto en nuestro sistema socioeconómico, en nuestras sociedades modernas, la producción e incluso trabajar horas extra, ¿no? Aunque no comas, aunque te desveles, aunque no, aunque tengas dolor de espalda, aunque te duela la cabeza, pero está muy bien visto. Que rindas en el trabajo más allá de tu capacidad corporal y por lo tanto emocional, ¿no? También y psicológica. Exacto. O sea, como sí. Pasar sobre de nosotros está bien visto sí. en esto, ¿no? Exacto, y que va de la mano con pasar sobre la tierra y usar los recursos, y no en esta misma explotación que podemos ver a un nivel externo, pues preguntarnos, detenernos tantito, ¿qué tanto yo misma me estoy explotando, no? Uf, o sea, como, claro. como, o sea, qué tanto, que eso que afuera me molesta, esa violencia, esa contradicción, esos insultos que yo veo afuera, qué tanto realmente yo lo hago conmigo misma a un nivel muy inconsciente también incluso, ¿no? Uh-huh. Y tanto de generaciones de haberlo aprendido, como también de, como dices, ¿qué es el éxito, no? Claro. Y el éxito ha acabado con nuestros recursos y con nuestra mamá tierra, ¿no? O sea, uh-huh. Estamos en una sobreexplotación donde se empiezan a ver muy claramente los desequilibrios, se empiezan a sufrir esos desequilibrios, tanto en los seres humanos como en los seres de la tierra. Y bueno, pues eso, creo que hace falta preguntarnos qué tanto yo me exploto y me violento a mí misma uh-huh. En mi cuerpo físico y en mi interior, ¿no? Y también cómo es que nos estamos trayendo al mundo, o sea, cómo es que dentro de este planeta donde hemos cimentado nuestro sistema socioeconómico capitalista globalizante, traemos a la vida más vida, ¿no? O sea, es reflexionar también, y en este caso son los cuerpos femeninos quienes generan más seres humanos para acá, ¿no? Entonces también identificar de qué forma están llegando humanos a este planeta que requiere justamente de seres que vengan a sin tanta responsabilidad, pero que sí vengan a vivir bonito y que también uh-huh. traten bonito el planeta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Justo me encanta ahí la conexión, porque justo estaba yo ya imaginándome eso, ¿no? Estaba uh-huh. queriendo decir que, o sea, el hecho de estar vivos es realmente, es una cosa, un milagro, es una magia fantástica, ¿no? El hecho de que un óvulo y un espermatozoide se encuentren, o sea, para eso pasan varias danzas, ¿no? Varias danzas de los espermatozoides viajando, encontrándose con el óvulo, rodeándolo, hay una comunicación entre óvulo y espermatozoide para que pueda ser fecundado, uh-huh. uno o en algunos casos dos espermatozoides tienen así como que las puertas abiertas del óvulo. Claro, sí, y estamos hablando realmente de comunicación química, sí. Totalmente, sí, y después se forma, ¿no? Esta unión de carga genética de madre y de padre, y esa célula que se le llama célula totipotente, ¿no? Que ya comienza, ya es el inicio de un ser, de un nuevo ser humano, lo que va a ser un ser humano, tiene toda la potencia, se llama totipotente porque tiene toda la potencia de ser tejido, de ser órgano, de ser hueso, de ser, o sea, estamos viajando llenos de potencia, ¿no? Y antes de implantarnos ahí en el vientre, en la pared del útero de la mamá, viajamos, ¿no? por la trompa de Falopio, que así se la ha llamado. Uh-huh. Viajamos, nos implantamos, pero todos esos 4 días más o menos de recorrido como célula dividiéndose y organizándose al interior, esos son 4 días en donde no recibimos alimento de mamá, pero simplemente vamos viajando con nuestro propio alimento y nuestra propia organización hasta lograr implantarnos. Y una vez que nos implantamos, entonces sí, absorbemos de mamá, ¿no? Nutrientes a través de la sangre, en fin. Entonces, todo lo que sucede, o sea, eso fue una explicación bastante simple, pero todo lo que sucede para que podamos existir, ¿no? Los fotones que se liberan al momento de la unión del óvulo y el espermatozoide, o sea, es realmente un milagro que podamos estar aquí. Y después se nos olvida que somos aquellas células totalmente sabias, totalmente organizadas, totalmente... que llegaron a un momento hasta poder estar aquí afuera percibiendo esta vida que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Y como decías, pues ojalá que cada vez puedan llegar más seres a vivir bonito, ¿no? Y entonces desde ahí, desde el deseo también de traer vida a la vida, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que los cuerpos tanto femeninos como masculinos, en el caso de traer vida, cómo es que estamos rehaciéndonos, reconstruyéndonos, reconociéndonos para desear la vida? Claro. Para desear que vengan seres. Y también, si no se desea que vengan seres, está completamente chido, ¿no? Claro. Pero esa conciencia de decir sí quiero la vida, sí recibo la vida, desde ahí ya hay una impronta, una impresión en las células de ese ser humano, ¿no? Sí. Un ser humano que viene a ser deseado trae esa información ya en sus células, ¿no? Por supuesto. Y además, ¿qué tanto, hablando y nuevamente conectando con esto de cosificar al cuerpo, explotar al cuerpo, no dejarle que se exprese, qué tanto el sistema de salud convencional permite que una mujer disponga de su cuerpo en la necesidad que tiene de moverse al estar en parto, ¿no? Hablando de los cuerpos, hablando de la fecundidad y la fertilidad que al final del día tiene que ver con el planeta, ¿no? Claro, sí, exacto. Y también en el caso de los cuerpos femeninos, ¿no? ¿Qué tan lejos hemos estado de nuestra conexión con nuestro órgano matriz, ¿no? Cuando ese es el órgano donde se concentra y se contiene la vida para nacer. Y eso, ¿no? ¿Qué tanto ahora tenemos también dolores, ¿no? A partir de, pues, químicos y, en fin, y también lo emocional que podemos, ¿no? Los órganos también guardan información emocional. Entonces, ¿qué tanto nos hemos separado de esa escucha de nuestros órganos, en especial, por ejemplo, de nuestra matriz? Uh-huh. Y en similitud con la tierra, ¿no? Cómo hemos dañado los campos también y cómo, esos territorios, esa tierra fértil, esa tierra sana, uh-huh, se ha cambiado por tierras productivas, ¿no? Sí. Y bueno, es ahí también un gran dilema, porque si bien ya somos muchísimos en la humanidad, hay una necesidad también de alimentos, es como un gran debate, ¿no? Claro. No estoy diciendo como algo está completamente mal ni algo está completamente bien, sino simplemente cómo día a día podemos ir siendo más presentes en aquello que yo deseo ver en el mundo, aquel amor, aquella tierra verde, aquellas cascadas que caen, aquellos árboles inmensos y viejos. Claro. ¿De qué manera también eso habita mi cuerpo, ¿no? ¿De qué manera yo me habito para que esa cascada interna, ¿no? Para que esa sangre pueda fluir, para que ese llanto, esa risa. Exacto, exacto, ese goce, esa tristeza pueda también recorrerme, ¿no? Por supuesto. Con más confianza, con más entrega, ¿no? Por supuesto. Y pues eso solo lo que nos hace y nos regala, pues es justo lo que platicábamos al inicio, ¿no? Uh-huh. Una amplitud, una plenitud, un estar viviendo la vida. Por supuesto. Realmente estar viviendo la experiencia. Y vivir tiene que ver con morir, o sea, nuestras células en la mitosis se van reproduciendo y se van regenerando, pero para que haya más vida celular hay células que están muriendo. ¿Y qué no si eso sucede también afuera, ¿no? O sea, todos los que morimos, cualquier ser vivo, regresa nuevamente a estos procesos geoquímicos para volverse suelo y tierra, ¿no? Entonces ahí está la muerte que da vida, y también es como aliarnos y no verlo como algo pues que no está bien, ¿no? Sino saber que las células, por ejemplo, que tienen nuestra nariz en este momento, hace 7 años no estaban y seguimos teniendo una nariz, ¿no? Entonces, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Se está transformando y vemos cómo, por ejemplo, sabemos de aquellos dinosaurios, pues ya no están y sin embargo, la química que los que internamente tenían se ha transformado, y así de cualquier ser vivo. Oye, Nancy, también me estaba preguntando sobre, así como nosotros nos violentamos, nos callamos y nos anestesiamos, mucho tiene que ver por nuestras dinámicas que históricamente hemos realizado como humanidad, y al mismo tiempo, desde fuera, también hay cosas que nos van callando corporalmente. Por ejemplo, el secuestro de nuestro paladar al ocupar aditivos, ¿no? Glutamato monosódico, cosas que son como extremadamente adictivas, y que de repente si probamos una tortilla, si probamos un frijolito, pues vamos a decir, ay, qué aburrido, o sea, prefiero estos sabores muy intensos y entonces los compro, ¿no? Entonces hay un secuestro en paladar. O, por ejemplo, tener que ponernos tantas cremas, ¿no? Que vienen, que son de derivados de petróleo, colocarnos ropa sintética, que de repente no nos, a veces no nos permite y nos constriñe la cintura, etcétera, ¿no? O sea, como estas cosas que también desde afuera también nos van como anestesiando corporalmente, ¿no? Las pantallas, secuestramos nuestra vista y de repente protagoniza la visión y la imagen mientras que tenemos otros sentidos, ¿no? Incluso me haces pensar también en la educación misma, ¿no? El hecho de sentarnos a estudiar por varias horas, ¿no? Por varias horas. De hecho, o sea, el cerebro se desarrolla gracias al movimiento. O sea, si los bebés, si un niño se priva del movimiento, no va a desarrollar, va a crecer, pero no va a desarrollar toda su red neuronal, ¿no? Entonces, la importancia de movernos, no solamente en la infancia, pero durante toda la vida, ¿no? De crear nuevos caminos neuronales que también nos permiten tener nueva experiencia de lo que estoy viendo y viviendo, como dices, ¿no? No solamente nos informa pues tal cual la información del periódico, del internet, ¿no? Nos informa el cuerpo. O sea, es todos nuestros sentidos, a través de nuestros sentidos, es que nos vamos todo el tiempo informando, vamos informando también nuestro sistema nervioso, y todo nuestro sistema nervioso, en conjunto con los demás sistemas de nuestro cuerpo, van tomando decisiones, ¿no? Entonces, cuando, como dices, cuando somos tan secuestrados, cuando tenemos tan apagados o tan conquistados ciertos sentidos, pues es como que nos vamos, yo me imagino como que se nos va haciendo una callosidad, así, ¿no? Así suba, a veces está súper dura, ¿no? Y, claro. Y a veces el ir al movimiento, el ir al cuerpo, el ir al adentro, va ablandando esas callosidades de nuestros sentidos, y de pronto realmente ha sucedido, ¿no? Que después de algunas sesiones hasta vemos con más color, ¿no? Vemos los colores más brillantes, tenemos los sentidos del gusto, del olfato más finos. No sé, es como todo, hay una comunicación entre el adentro y el afuera que viene a través de los sentidos, que se procesa en todo nuestro sistema, y eso nos informa, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, o sea, realmente vivir nuestro cuerpo, vivirnos desde el cuerpo y con el cuerpo, es la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia de también ser seres humanos con autonomía, ¿no? Seres humanos que pueden decidir, ¿no? Que pueden tener ese discernimiento desde un lugar verdadero, ¿no? Desde un lugar también de su necesidad, de una necesidad que viene informada por este cuerpo sabio, ¿no? No desde una idea, sino desde la sabiduría milenaria que habita en ti y en cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y hasta ahora hemos pensado y hemos hablado en singular, ¿no? El cuerpo, porque cada uno de nosotros pues tiene uno. Y en esta sociedad líquida, hiperconsumista, globalizada, nos hiperindividualiza, ¿no? En distintas formas. Y sin embargo, también nuestro cuerpo puede ser también entretejido con otros cuerpos. Y no solo me refiero como a temas de pareja, ¿no? y de familia, sino cómo nuestros cuerpos en conjunto generan colectivos y hacen comunalidad, ¿no? Claro. Si nos puedes contar un poco sobre esta conexión que podemos tener y este poder que existe en nosotros al tener cuerpos despiertos. Exacto, es lo que dices, ¿no? Si bien vamos de un individual hacia una colectividad, o sea, nuestro cuerpo adentro, el mejor ejemplo para mí de eso es, pues, nuestras células, ¿no? Nuestras células no, pues, no dicen, ah, no, pues, este es mi cachito y yo aquí no te escucho y, pues, haz lo que tú quieras, yo aquí vivo bien feliz, ¿no? Ajá. No pases de la raya, no pases mi membrana porque, pues, yo compré este cachito, ¿no? Y este es mío. Al contrario, ¿no? Todas las células tienen este intercambio de comunicación que pues de eso depende que vivamos y que existamos, ¿no? Uh-huh. Las células van también a través de los fluidos que habitan al interior, ¿no? Los fluidos que habitan al exterior, los fluidos que van viajando entre células, las membranas que tiene la célula para poder recibir información y enviar información. Uh-huh. Para mí es como el mayor ejemplo de la comunidad, ¿no? Somos en realidad una comunidad de células al interior. Y yo digo, bueno, ¿en qué momento se rompe, no? ¿En qué momento se rompe esa comunidad hacia el exterior? Uh-huh. También energéticamente estamos todo el tiempo compartiéndonos, ¿no? Está más que comprobado que nuestro corazón tiene un campo electromagnético más allá de 1.5 metros, algunos dicen que hasta 3 metros, algunos dicen que es pues inmenso. Entonces, ese campo electromagnético se está todo el tiempo compartiendo con el campo electromagnético de quien va al lado, de quien está enfrente de ti. Entonces, energéticamente también estamos comunicándonos, ¿no? Estamos enviando y recibiendo información a un nivel sutil también. Uh-huh. También me haces pensar en esta red que tenemos al interior del cuerpo, que es la fascia, el tejido conectivo fascia, que uh-huh. ahora se va a poner cada vez más de moda, porque antes era como un tejido que no se pelaba mucho, y ahora está haciendo como, wow, la revelación en ciencia, en medicina, de cuánto tiene que ver en cuanto a movilidad y a comunicación de todo nuestro cuerpo. Pues también hay esta red que se extiende, ¿no? Tanto por debajo de la tierra, ¿no? Todo, ¿no? Lo que llamábamos el micelio, las redes de los árboles, ¿no? Uh-huh. Y o sea, como en todas partes cuando nos podemos observar, hay esta conexión, tanto a un nivel sutil como a un nivel físico, de que estamos compartiendo y comunicando. ¿Te des? ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? Claro. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Entonces ahí donde perdemos, siento yo, un gran potencial, ¿no? Uh-huh. El hecho de creer que estamos divididos es una de las mejores y grandes mentiras. Uf. para que todas las emociones, para que toda la industria siga funcionando, ¿no? Uh-huh. Hay que producir más y hay que consumir más. Hay que competir. Hay que competir, exacto, uh-huh. ¿no? Sí. Cuando en realidad la tierra y la organización de la vida no funciona en un nada más, no funciona en un competir, funciona en una organización y en un entretejido de redes de comunicación. Claro, y en un cooperar. Tan solo en nuestro Exacto. cerebro tenemos neuronas espejo que nos hacen empatizar con el otro, ¿no? O sea, y ahí nos habla Exacto. de cómo hemos evolucionado para entender, comprender y experienciar al otro. Nancy, Exacto. me gustaría que nos comentaras un poco sobre estas experiencias, sesiones que tú realizas, por si alguien se quiere animar también a hacerlas. Claro, pues yo lo que comparto es desde mi saber y mi experiencia en la danza, en la meditación y en la práctica somática. Son sesiones, experiencias en donde aprendemos un poco de la fisiología, de la anatomía del cuerpo y a través de movimiento nos adentramos a escuchar, a mover, a, ¿no? a investigarnos a nosotros mismos desde un lugar muy amoroso, y también es eso, desde un lugar muy amoroso, no desde el juicio, ¿no? y del deber ser, sino desde la posibilidad. Y son sesiones que en este momento están corriendo vía online. Entonces, también algunas sesiones individuales estoy compartiendo y estoy llamando a este proyecto Reconexiones, Movimiento, Presencia, Vida. Y dentro de esta plataforma, pues he trabajado con grupos o de manera individual. Hay una línea que me interesa mucho en específico con mujeres, ¿no? Justo trabajando en este órgano de la matriz, del corazón, de la tierra. Y bueno, pues pueden ahí encontrarme. Les voy a dejar un WhatsApp uh-huh. al que pueden escribirme, que es 2281-817181. ¿Lo podrías repetir de nuevo? Sí, es 2281-817181. Bien. Y también en Facebook pueden encontrar ahí la página que es Reconexiones, Movimiento, Presencia, Vida. Y bueno, pues ahí nos podemos comunicar. Y bueno, pues deseosa también de que cada vez más sintamos este llamado a decir qué hay adentro de mí, cómo me escucho, cómo me acerco a mi interior y cómo ese interior me muestra su potencia, ¿no? Hacia mi espacio exterior, hacia mi comunidad, hacia mi relación sutil y concreta, ¿no? Porque también no hablamos de lo sutil, pero vaya que es muy presente. Sí, totalmente. Entonces, corporizar las experiencias, corporizar la experiencia de estar vivo, sentipensar, ecosomatizar la vida y que este viaje en el cuerpo de la Tierra, es decir, en cualquier lugar del planeta que te encuentres y que nos estés escuchando, pues te haga conectar también con el universo corporal que habita cada uno de nosotros. Nancy, te agradezco mucho esta charla y esta conexión que hemos realizado para la ensalada, y me gustaría si nos pudieras regalar un sentipensar y una reflexión que quieras que quede germinando en los oídos de quien ahora te escucha para que penetre hacia su corazón, hacia sus intestinos, hacia su sangre, y que hagamos de esto un bonito mundo. Exacto. Me gustaría simplemente dejarnos en la reflexión, porque creo que fue algo fuerte en esta charla. Cada vez que observemos allá afuera lo que violenta, lo que nos duele, lo que no nos gusta, podamos ir adentro, cerrar los ojos, poner nuestras manos en nuestro estómago y en nuestro corazón, en nuestros intestinos y en nuestro corazón, y preguntarnos si yo lo estoy haciendo conmigo misma, conmigo mismo. Y dejar ahí un momento de silencio y escuchar si tu cuerpo te envía algún mensaje. Haz esa práctica simplemente. Y escuchar, no querer crear una respuesta, sino escuchar una respuesta. Escuchar lo que tu cuerpo dice. Y ojalá que por ahí puedan escribir o comentar en esta charla si algo les reveló su cuerpo. Entonces, pues ahí les dejo con esa pequeña práctica y pues simplemente eso, recordar que ahora sí, como los abuelos en la tradición dicen, como es adentro, es afuera. Me encanta. Como es afuera, es adentro. Me encanta. Oye, Nancy, quería preguntarte si te gustaría despedir el programa con una meditación también, una experiencia, sí, que nos hagas aquí sonora. ¿Cómo ves? Sale, bueno, parece perfecto. Por lo pronto yo me despido de ti y te agradezco. Nancy López Lunacano, educadora somática, bailarina, creadora, amante de la vida y quien estuvo aquí con nosotros para compartir todo lo bonito. Te dejo con todos nosotros para que nos encauces hacia donde necesitamos ir. Gracias, Itlali, muchas gracias por escuchar y simplemente te invito a llevar tus palmas, palma con palma, al frente de tu pecho, que pueda estar tocando ahí tus dedos gordos, el centro de tu pecho. Y te invito a cerrar tus ojos y a regresar a esta sonrisa con la que iniciamos esta charla. Que esa sonrisa pueda emerger simplemente porque sí. Sonreírnos simplemente porque sí. Y desde esa sonrisa, regalarnos un besito en nuestras manos, nos damos un beso en nuestras manos. Y llevamos las manos en dirección al cielo. Y las abrimos por los lados y vamos bajando todo esto que se escuchó, lo que nos movió, lo que nos nutrió, lo bajamos y tocamos, si es posible, la tierra. Y regresamos las manos ahora a tocar tu pecho, tu corazón. Y recordar que tu corazón se está sutilmente conectando con el corazón de otros seres y de las personas que te rodean. Muchas gracias y que tengan hermosas revelaciones ahí dialogando con su cuerpo materia, con su cuerpo ser. Adiós. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Ideas que germinan en acciones, con Citlali Aguilera.